Salvador, a ti llevan mis campos, lleva mi corazón. A ti que soy mi padre, que soy mi padre, mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Llega mis cantos, llega mi corazón. Por ti el alma mía, oh dulce corazón, se embriaga de alegría. En místico fervor, por ti la fresca brisa besando va las flores, por ti se diviniza la aurora en su esplendor, por ti la fresca brisa besando va las flores, por ti se diviniza la aurora en su esplendor, por ti la fresca brisa besando va las flores, por ti se diviniza la aurora en su esplendor, por ti la fresca brisa besando va las flores, por ti se diviniza la aurora en su esplendor.